en ir, puedo parar, pero no sé dónde está. Es una sombra, es una luz, tal vez yo, tal vez tú. Se mueve en lo imposible, es uno en la oscuridad. Irreal, invisible. Irreal, invisible.